si alguien llega a un lugar. Hola, cuando veo a mamá, digo hola para saludar. Hola, Danae. Hola, Miriam. Hola, Carlos. Hola, Marina. Por favor, siempre se pide así. Por favor, dame un trozo de pan. Por favor, si quieres pedir bien, conseguirlo más fácil será. Por favor, Danae. Por favor, Miriam. Por favor, Carlos. Por favor, Marina. Gracias si te ayuda, papá. Gracias si un regalo te dan. Gracias si te hacen feliz. Gracias, Danae. Gracias, Miriam. Gracias, Carlos. Gracias, Marina. De nada la respuesta ideal. De nada si las gracias te dan. De nada lo dirás sin pensar. Si te esfuerzas lo lograrás. Cuando alguien se va, adiós y también tú te vas. Adiós con la mano dirás, despedirse es fundamental. No lo olvides y a practicar.